the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel y estoy grabando esta noche de jueves 4 de octubre de 2012. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, he estado unos cuantos días sin grabar, aunque bastante activo por Twitter y algunos ya sabréis por lo que lo comento, otros no tanto, pero bueno, a lo largo de este podcast veréis por qué lo hago. Hoy tengo preparado varios temas para hablaros, que he ido recopilando a lo largo de esta semana. Uno de ellos es una pregunta que me hacía alguien porque me preguntaba que por qué no se podría usar Dropbox para grabar podcasts, para almacenarlos. Otro tema era sobre el app.net, que es el Twitter este de pago que ha aparecido hace poco, que mucha gente se está interesando. Otro tema del que quiero hablar es sobre Megabox, este nuevo servicio que ha creado el fundador de Megabloap. Y bueno, y lo último, pues de Movistar Fusión, que también esta nueva tarifa de Movistar que está dando que hablar, y después hablaré del tema que más me ha ocupado durante esta semana, que ha sido mi odisea con la instalación de un disco NAS de Synology. Comenzamos. Como decía anteriormente, una persona por Twitter, no me acuerdo ahora mismo quién era, me preguntaba que por qué no podríamos usar el servicio de Dropbox para almacenar nuestros podcasts, nuestros capítulos en la nube. Y bueno, pues quería contestar a esa persona, aunque ya lo hice a través de Twitter, por si alguien de las personas que me oyen tienen un podcast y están pensando, oye, podría utilizar el servicio de Dropbox para grabar los capítulos y me ahorro subirlo a Spreaker o a iBooks o a cualquier otro servicio. Pues quiero decir que no se puede. En principio no se puede, a no ser que la cuenta sea de pago, y tampoco sé, siendo de pago, hasta qué punto se podría o no. El tema es que con las cuentas gratuitas, si se sobrepasa el ancho de banda permitido, pues te banean y no puedes tener más archivos ahí. Entonces, pensando que un podcast normal, lo normal, con muchos oyentes, aunque al principio se empiece por poco, pero sabéis que estas cosas, si a alguien le resulta interesante, se van teniendo muchos oyentes, muchas descargas, pues bueno, lo normal es que ese ancho de banda que te permite Dropbox se sobrepase, así que no lo veo viable. También es cierto que podéis decidir pagar la cuenta de Dropbox, pero bueno, yo así a priori ya digo que no es el ancho de banda cuando se paga cuál será, pero sí os digo que el servicio de Dropbox en principio no es precisamente barato. Así que yo, bajo mi punto de vista, creo que sale bastante más rentable pagar un hosting sin límite de transferencia, que yo alguna vez lo he comentado. Yo el que conozco y con el que trabajo es del Red Corona, que va bastante bien. Y bueno, la verdad es que ahí te puedes poner un hosting con almacenamiento y transferencia ilimitado y no es demasiado costoso. Creo que sale alrededor de unos 60 euros, quizás no llegue, pero hay códigos de descuento y se te pueden quedar pues en 40 y pico o 30 y pico euros al año, que yo creo que es bastante, que está bastante bien, no solo ya para alojar nuestros archivos MP3 para que la gente se lo descargue de nuestros capítulos de podcast, sino para tener también ahí nuestro blog o cualquier servicio que queramos dar y tener en internet. Otro tema del que también quería hablar era de la nueva red social, no tan nueva ya, app.net, que mucha gente ahora está descubriendo, y es una especie de Twitter de pago. ¿Por qué nace todo esto y todo este revuelo que ahora se está dando alrededor de esta red social? Bueno, muchos sabéis que Twitter ha cambiado hace poco sus políticas sobre su API y que muchas aplicaciones de terceros que trabajaban con esa API y con Twitter pues están viendo limitados sus desarrollos porque hay muchas restricciones sobre el número de seguidores que puedo utilizar, los clientes, el número de tweets y todo lo demás. Entonces, bueno, pues nació hace un tiempecito esta nueva red social, app.net, y bueno, en principio estuvo funcionando como cuenta de pago. Para poder entrar en ella había que pagar $50 de forma anual, y bueno, pues hace poco, creo que fue anteayer, pues bueno, se ha bajado el plan de precios, se ha variado, supongo que porque están teniendo bastante acogida y están viendo que es viable. Así que han sacado varios planes de precios, como digo. Uno de ellos es de $5 mensuales, o también se puede pagar 36 euros anuales para los nuevos usuarios. Son menos que los 50 euros anuales que costaba antes, como digo, y bueno, la verdad es que si alguien está interesado, pues ahora lo tiene más barato. También deciros que los usuarios que ya pagasen esos $50, pues bueno, van a recibir una serie de meses adicionales gratuitos como compensación, así que en principio no se van a ver afectados. Si merece la pena estar en esa red social o no, bueno, yo por lo que leo con Twitter, con gente que conozco y demás, hay gente que sí se ha dado de alta y otra que no. Yo en mi caso no, porque a priori no lo veo necesario, yo me manejo bastante bien en Twitter y bueno. También pienso que ahora, de momento, no sé si mucha gente piensa como yo, creo que de momento en esa red social sobre todo se habla en inglés. Y bueno, yo creo que yo al menos bastante tengo en el trabajo ya con inglés. No me apetece tampoco estar interactuando en inglés de momento. Supongo que poco a poco la comunidad española y demás pues irá entrando en esa red social, o quizás no, no lo sé. Pero bueno, yo como digo, de momento no me he decidido. No sé lo que haré en el futuro. Y bueno, mucha gente lo que esgrime del nacimiento de estas redes sociales es sobre todo porque Twitter ha crecido muchísimo, muchísima gente ha entrado, de muchísimo, que hablan de muchísimos temas y demás, entonces hay ya como demasiado ruido, ¿no? Pero bueno, no sé yo hasta qué punto, porque al final uno elige a sus seguidores y el timeline se lo va montando cada uno como quiere. En mi caso, pues yo sigo a quien me interesa o creo que me puede aportar algo, y luego aparte tengo ordenado mi timeline con listas. Entonces, pues tengo mi lista sobre temas de tecnología, sobre temas de redes sociales y social media, tengo otra lista de podcaster o sobre diseño y aplicaciones, y diseño y desarrollo de aplicaciones, y vi siguiendo a la gente un poco de forma ordenada. Porque el timeline, claro, cada vez va siguiendo más gente y muchas veces se hace ilegible. Pero bueno, eso cada uno se monta su Twitter, como yo digo, como quiera, y bueno, pues ya. Cada uno tiene que decidir si le merece la pena gastarte esos 36 euros anuales en esta nueva red social o esperar o bueno, cada uno que vaya viendo lo que quiere. Otro tema que también quería hablar era que había saltado la noticia, como decía antes en la entradilla, de que Tin.com pues había presentado Megavox, que es un servicio de descarga de música. Este señor ya sabéis que ha estado retenido, no sé si ha llegado a pasar por la cárcel, porque se le había denunciado por parte del FBI por piratería, los servidores fueron confiscados y todo lo demás. Parece ser que ya se va arreglando la cosa, de que los usuarios de pago pueden recuperar sus ficheros. No sé muy bien en qué queda todo esto, pero este señor, el gordito de Mega Unload, como mucha gente lo conoce, pues ha anunciado este servicio. Y bueno, el servicio al final parece a priori interesante esto de la descarga de música, pero yo la verdad es que pensando un poco en esto, se me ocurrió la idea y digo, bueno, si el servicio sigue, tira un poco y se parece, por decirlo de alguna forma, tiene una parte parecida al Spotify, que sea streaming de música, de la música que no tengas, pues bien pagando tu cuota mensual o no sé cómo lo organizarán, en Spotify desde luego es así. Pues tiene música, la música que no tengas, la que te guste, la buscas y bueno, la puedes consumir por streaming. Y si además también se ofrece una especie de iTunes Match, subir tu propia música, pues yo creo que esto puede ser bastante interesante. Y si además le hacen una aplicación nativa, tanto para iOS como para Android, y bueno, Windows Phone, que también parece que está entrando al mercado, pues yo creo que pueden ganar muchos usuarios en este servicio, porque imaginaros. Me apetece escuchar una música que no tengo, pues yo la busco, la consumo por streaming, estupendo. Pero aparte, yo mi música, la que más consumo, también la puedo subir ahí, a esa nube, por decirlo de alguna manera, a este servicio de Megavox. Entonces, creo que puede ser una idea bastante interesante y bueno, este hombre mucho dinero tiene, la infraestructura también la tiene y yo creo que le puede ir bien si lo hace de esta manera que digo. La verdad es que no sé en qué quedará todo esto porque lo único que pude fue leer la noticia. Y otro tema que bueno, saltó ayer, estuve hablando y hoy también a través de Twitter y viendo con el portavoz de Facua, Rubén y todo lo demás, es que parece ser que sí, a Movistar Fusión tiene unos precios bastante competitivos, estaba ofreciendo ahora un paquete de ADSL, llamadas telefónicas y servicios de televisión, y con precios, como digo, muy competitivos. Pero hay una cosa que no queda claro, como casi todo lo que hace Movistar, Y es que al principio la CMT, cuando autorizó a Movistar a crear este servicio de Movistar Fusión, uno de los requisitos que le puso es que no pudieran tener permanencia. Pero al final no sé en qué quedó eso. Yo recuerdo el comunicado de prensa que publicó la CMT, pero al final Movistar Fusión nace con permanencia. Permanencia de 12 meses. Y el problema además es que llamas a los operadores y no saben decirte cuál es la penalización si te das de baja antes del servicio. Algunos te dicen que en 240 euros, otros te dicen que en 190 y al final no terminan de aclararse. Algunos te dicen que directamente no lo sabemos. Entonces, bueno, yo invito a Movistar a que cuando saque una oferta, pues que la letra pequeña también la dejen clara para los clientes. Y a los clientes, que quizá alguno de vosotros se encuentre entre ellos, esté pensando la idea de pasarse a Movistar Fusión, pues bueno, que lea bien las condiciones del servicio al que se está suscribiendo, al que firma, aunque sea por voz, a través de una llamada, porque oye, me parece un pastizal 240 euros si te das de baja de un servicio antes de 12 meses de permanencia. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y esos eran los cuatro temas que quería así comentar un poco por encima. Y luego, pues, otra cosa que ya, como digo, mucha gente me ha seguido esta semana por Twitter y demás, y es que decidí adquirir un disco NAS de Synology. Hace tiempo llevo dando vueltas, investigando y demás, y el sábado pasado fue mi santo, San Miguel, y bueno, mi mujer pues tuvo a bien regalarme un disco de Synology. El disco, el SE, el DS, DiscStation 212J. Es un Synology que muchas veces, mucha gente conoceréis, que tiene dos bahías para discos, y la verdad que todo el mundo hablaba muy bien. Estuve leyendo bastante sobre todas las aplicaciones que se pueden instalar y todo lo demás, y la verdad que cubría sobradamente mis necesidades en casa. Bueno, pues nada, procedí a comprarlo con un disco duro de 2 TB que le he puesto, que tenía por aquí. Y bueno, el caso es que cuando me llegó, lo compré en PC Componentes, me llegó en menos de 24 horas, impresionante, la verdad es que llegó muy bien embalado y todo lo demás y súper rápido, me llegó a mi oficina, así que cuando llegué a casa, pues bueno, estaba como un niño con zapatos nuevos, loco por abrir la caja, instalarlo y empezar a funcionar con él. Bueno, pues la verdad es que llegó, la caja es muy simple, una caja de plástico, pesa muy poco. Viene con dos cables, uno para la corriente, la fuente de alimentación, y otro con un cable de Ethernet, de RJ45. Y bueno, pues nada, metí mi disco dentro, lo enchufé al router y le enchufé a la corriente y dije, venga, vamos a empezar a andar. Empecé a trabajar con el CD de instalación que te traes, que para instalar tiene un asistente que instala el sistema operativo de la estación de esta de discos. Y bueno, pues la verdad es que es bastante simple, la configuración no tiene mucha historia. Cuando lo abres, pues nada, te sale un asistente diciéndote que ha encontrado una estación de discos, un NAS, con una IP, la que le haya asignado tu router, en el caso de que lo tenga puesto como lo tengo yo, con DHCP. Y nada, que el disco está sin, que la estación está sin instalar y que hay que instalar. Cuando tú le das, se te abre una ventanita para que elijas el fichero, viene en el mismo CD y después, pues nada, te da un usuario por defecto de administración, tú pones la contraseña y si quieres que le apliquen el formato a los discos del propio de Synology o el que viene por defecto de este tipo de discos, y para adelante, no tiene nada más. Pues bueno, estuve, como digo, probando todo eso. Y bueno, pues a priori iba todo bien, yo iba siguiendo los pasos, viendo el porcentaje, primero se copian los ficheros, luego se da un formateo a los discos y todo lo demás, pero al final del proceso, que creo que ponía copiando los ficheros de configuración, pues decía que tardaba unos 10 minutos, 600 segundos porque va haciendo la cuenta atrás, y en ese intervalo, la verdad es que el Synology se tiene que reiniciar, y en mi caso no se reiniciaba. Y fallaba. Al final decía que se cortaba la comunicación y que no se podía terminar de instalar. Yo eso lo hice con mi Mac conectado al router a través de la red inalámbrica, a través de Wi-Fi, y viendo que fallaba y que el disco se quedaba además tostado, pues bueno, digo, lo voy a hacer con cable. Me voy a conectar por Ethernet al router y lo voy a hacer de nuevo. Tuve que volver, como el disco se quedaba tostado, lo tuve que sacar de nuevo de la caja de la estación de discos de Synology. La tuve que pinchar en una caja externa que yo tengo por aquí para conectarlo por USB con el asistente que tiene los Mac, que tiene el Ion para los discos. Pues borraba las particiones que tenía, la creaba de nuevo y la borraba y de nuevo dentro y seguía fallando. La verdad es que probé de muchas maneras, probé por wifi, probé sin wifi, a través de cable, probé solo creando una partición sin formatear, la probé formateando con NEXFAT, que es para que pudieran utilizar los discos de Windows, no quise aplicarla de Mac y no había manera de que funcionase, siempre fallaba en el último punto y la verdad es que ya me estaba desesperando un poco. Reseteé el NAS, que tiene por detrás un botoncito para resetearlo con un clip o con un alfiler. Y nada, no había manera. Al final siempre se quedaba colgado. Yo ya estaba pensando si era mi router el que fallaba, si era el disco que estaba mal, si la NAS venía defectuosa. Lo típico nervio que pasan al principio. La verdad es que no sabía qué estaba pasando. Así que nada, después de preguntar mucho, intentarlo mucho, me he pegado dos tardes, el tiempo que he podido, pues investigando y haciendo esto. No había manera. La verdad es que no, ya no sabía qué hacer. Pues bueno, hoy pedí allí un disco duro y bueno, pues hoy me han dejado un disco duro en el trabajo, que mañana devolveré, porque solo quería un disco para hacer la prueba. Y bueno, me he ido a casa de un amigo mío para probar la instalación antes de volver a mi casa, porque me he pillado por la calle y digo, bueno, quedo con mi amigo y lo intento desde su casa, que tiene otro router, a ver si es problema del router, a ver si lo solucione, o a ver si es problema del disco, a ver qué narices es. Total, que he metido el disco que me han dejado. Y bueno, la verdad es que la instalación ha ido perfecta a la primera. Era un disco que ya tenía uso, no sé qué información tendría, pero ya se había usado en ordenadores con Windows y se ha instalado bien. Total, que cuando ha terminado la instalación bien, además bastante rápido, digo que el disco era de poca capacidad. He dicho, joder, voy a intentar instalarlo en mi disco porque este otro disco lo tengo que devolver. Lo he puesto, no funcionaba a la primera, así que al final pues lo he pinchado en la caja externa esta que digo, en el ordenador de mi amigo con Windows. Le he borrado las particiones que tenía. La verdad es que tenía dos particiones de sistema pequeñas, que creo que eran de, la verdad es que no me acuerdo, eran de 1 giga quizás o cosas así. Le he preguntado además a mi amigo porque yo con el gestor este de archivos de discos, perdón, que tiene el Mac, no lo veía, lo veía como dos particiones, pero no tenía nombre, no tenía nada. No sabía muy bien lo que era, yo la borraba y que era, dejaba una única partición. Pero mi amigo este me ha dicho que los discos duros nuevos, él está más puesto en cacharrería que yo, sin duda, que este disco duro nuevo, pues bueno, que ya hacen tiempo que vienen con dos particiones de sistema, que uno es por si es primario o si es esclavo, lo que antiguamente yo conocía con los IDEs que se ponía con los jumpers, pues ahora parece ser que vienen de fábrica con esas dos particiones y que son necesarias al menos en Windows. Así que nada, él me ha dicho no la borre, utiliza la otra, es poca capacidad, pero bueno, yo al final digo, mira, tío, lo borro todo, dejo una única partición para todo el disco y lo pinchamos de nuevo. Así lo he hecho, he borrado las dos particiones, no he llegado a formatearla, he pinchado el disco de nuevo la NAS, lo he cerrado y he lanzado el proceso de instalación del DSM, y que es el software que lleva la NAS para funcionar, y ha ido perfectamente. Ha seguido todos los pasos, yo estaba cruzando los dedos cuando llegase la barra de progreso al final, que es donde siempre me fallaba, y al final, pues mucho más rápido que aquí, no había que esperar los 600 segundos de turno, ha tardado yo creo que 1 minuto, 1 minuto y medio, pues la NAS se ha reiniciado y ha empezado a funcionar bien, y nada, ya me he podido meter dentro para empezar a crear volúmenes, carpetas, usuarios y demás. Así que nada. He apagado la NAS, la he vuelto a empaquetar, bien empaquetada y me la he traído para casa, un poco con la duda de decir, bueno, ahora cuando la enchufe en mi casa espero que coja una IP nueva que la asigne en mi router y siga funcionando. Y así ha sido. Así que nada, ya tengo mi NAS funcionando, estoy bastante contento y todavía estoy con la duda de qué es lo que pasaba. Yo no sé si son por ese tipo de partición que ahora traen los discos, según me ha dicho mi amigo Gonzalo, que si lo queréis contactar por Twitter es arroba Tinfographics. Y la verdad es que, como yo digo, él es bastante más cacharrero que yo y yo no sabía eso, ni idea, la verdad. Pero bueno, pues no sé si esas dos particiones estaban fastidiando el invento, no sé si es que el Mac no era capaz de tirar con esto, aunque me extraño un montón porque mucha gente lo usa desde Mac y no hay problema. Y lo sé porque me lo habéis recomendado muchas personas. O sea, yo sé que este disco lo tiene mucha gente que trabaja con Windows y que trabaja con Mac. Así que la verdad es que no sé el problema. Tiendo a pensar, descartando ya que sea el router, porque no es, y la NAS tampoco es, pues quiero pensar que es el disco, esos dos sectores, esas dos particiones de sistema que tenía, que de alguna manera estaban fastidiando el invento. Pero ya os digo que tampoco lo puedo decir a ciencia cierta. Esta mañana le he mandado de todos modos un ticket a Synology, al servicio técnico, contándole el caso, diciéndole el disco que tenía, que era compatible, que mucha gente por Twitter me decía, ¿pero el disco es compatible? Indudablemente, lo miré. Yo cada vez que me gasto el dinero, miro y remiro muchísimo. Me parezco un poco a Emilcar, que también dice que da mucho a la tabarra cuando se va a comprar algo, pero me gusta gastarme el dinero bien. Y bueno, la verdad es que de momento bastante contento. Mientras estoy grabando este podcast, pues estoy ahí creando, instalando aplicaciones y creando volúmenes y demás. Y ahora me entretendré varios días en configurar, en dejar todo más o menos como lo quiero. Yo a priori, bueno, quiero crear buena parte para hacer Time Machine del Mac, para salvar ahí la información. Luego tener ahí mi gestor de películas y de series para poder tenerlas ahí y verla y consumirla en televisión, en la Play, en los dispositivos móviles, donde sea. Un servidor de iTunes para la música. Y bueno, pues también montar el tema de las descargas para poder bajarme por torrent o lo que sea las películas y las series que sigo y poderlas consumir en casa. A priori eso es lo que tengo pensado. No sé si después instalaré más servicios o no. Pero bueno, a priori eso es lo que tengo. Tener mi carpeta ahí para grabar mis archivos y demás. Así que nada, la odisea y el culebrón de esta semana con la NAS, que da bastante la tabarra por Twitter preguntando, pues bueno, al final se queda en esto. Le quiero dar las gracias a Treki23, a Mael TJ, Manolo, también a Carlos Villava, que también me ha ayudado contestando y demás. Otra mucha gente que se ha preocupado por mí, como Jorán de A5x1 y demás. Y bueno, cada uno, si se me olvida alguien, perdonadme, no tengo Twitter ahora abierto delante, pero bueno, cada uno me ha dado los consejos que ha creído oportuno porque a ellos les funcionaba bien. Entonces también, cuando yo le contaba mi problema, me decían, joder, macho, es que a mí no me ha dado ningún tipo de problema. Incluso, no sé, es que a todo el mundo le ha ido bien. Entonces, claro, yo me encontraba con situaciones que nadie lo veía. Además, que eso no lo he comentado, cuando se instala desde el asistente, te pone que el disco está listo, la estación de disco está lista y se puede usar, y ya a partir de ahí te conecta a través de Safari al gestor. Pero me ponía en uno de los casos que llegó a medio instalarse, que el disco se quedaba en estado migrable. Digo, bueno, yo no quiero migrar nada, ¿por qué se queda en este estado? O está mal o está bien. Así que nada, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Tiendo a pensar. Y espero que con este ticket de Synology, si me contesta, que me han dicho que tardan 48 horas, me aclaran algo. Pero bueno, yo a priori creo que era culpa del disco, por eso esas particiones predefinidas que traía. Pero bueno, la verdad es que creo que al final se quedará hecho un misterio. No sé si lo podré aclarar en algún momento. Pero bueno, dentro de todo eso, yo ya tengo mi disco funcionando. Tengo mi NAS blanquita al lado de la tele en mi salón. Creo que es un buen gadget para casa, que puede dar mucho servicio, aunque mucha gente me pregunta, bueno, amigos míos, mi mujer, pero bueno, ¿eso en el fondo para qué sirve? Pues bueno, pues sirve para muchas cosas, como digo, compartir música, almacenar música, ficheros, películas, copias de seguridad, muchísimas cosas. Así que nada, creo que es un buen aparato, por lo que todos decís, lo he comprado de Os Bahía para poder hacer ampliaciones de disco, ya veré si lo replico en espejo con RAID 1 o al final lo expando y utilizo distintos volúmenes. No lo sé, pero bueno, de momento tengo ahí mis dos bahías para discos, aunque ahora solo tengo uno. Y nada, la verdad es que a priori bastante contento, funcionando sobre todo, porque después de estas dos tardes estaba ya desesperado, no sabía muy bien por dónde tirar. Y nada, eso lo quería dejar grabado por si alguien se encuentra en esta misma situación, que bueno, que al final, aunque los discos se pongan puñeteros, muchos somos muy cabezones y al final lo sacamos. Y bueno, yo siempre digo que con la satisfacción del trabajo bien hecho, pues uno se queda contento. Soy bastante concienzudo, me gusta luchar por lo que hacerlo y nada, yo hasta que no lo consigo, pues no descanso. Así que nada, eso quería contaros todo. Este capítulo ya aquí se acaba. Quería daros las gracias a todos por escucharme. Deciros que, bueno, que si os gusta este podcast, podéis dejar vuestra reseña en iTunes, que me hace bastante ilusión, que ya tengo unas cuantas. Y bueno, lo de siempre, que podéis escuchar este podcast a través de iTunes, de iBooks o de Spreaker, que mi cuenta en Twitter para contactarme es PremiumCM, y que también dispongo de un correo electrónico que es contacto@premiumcm.com. Deciros también que he cambiado un poquito la fachada, como yo digo, chapa pintura de mi página web. He dividido un poco la página en dos partes. Por una parte está el blog, donde cuelgo los artículos que se me ocurren o que veo interesantes, y otra parte con todos los capítulos del podcast. Y nada más. Terminamos este capítulo, que creo que es el 25. Os voy a dejar una promo, porque también hice mi promo y que animo a quien tenga un podcast que me la pida y que la ponga. Y bueno, yo comparto y de bien nacido sea agradecido. Así que aquellas personas que han puesto mi promo, pues yo también pongo la suya, que creo que es de recibo. Disculparme un poco la voz, pero es que estoy con un catarro bastante grande y bueno, cosas del tiempo. Frío por la mañana, calor a mediodía. Disculpar la voz. Hasta luego. Escucha el podcast de Apple 13, donde encontrarás todas las noticias relacionadas con el mundo de Apple y Android. Apple Droid, a Luis, que si no lo sabéis se llama Luis. Lo que pasa es que tiene ese nombre tan, tan moderno y tan de Apple y de Android, pero se llama Luis, es una persona normal, ¿eh? Un nombre normal y corriente. Donde hablaremos de Jailbreak, Tweet de Cydia, aplicaciones que os puedan interesar y más cosas para vuestros smartphones y tablets. Apple Droid, ese tío sabe latín, vamos. Disfrutarás y aprenderás con este podcast. Pasarás un rato agradable. Puedes encontrar Apple Droid en iTunes, iVoox y Spreaker. Bienvenidos a podcast de Apple Droid.